Hola, soy Luna. Soy una persona muy intensa y muy sentimental. Y me encanta ser así. Y pues estoy sensible con la vida. He llorado como unas 8 veces ya. Ya. Y bueno, me encantan las mariposas, solo lo quería decir. No sé por qué, pero por algo. Y bueno, mi instrucción es, háblanos de un momento de tu vida en el que una voz te haya hecho reír. Uy. Creo que una se queda corto, la verdad. Porque, bueno, tengo un momento muy específico, la verdad, que fue un momento muy, muy difícil en ese momento. Yo venía de Calvillito con mi mamá, porque fui a una primera comunión de un amigo, pues estaba pequeña, tenía 8, no, bueno, no sé, la verdad, les mentiría si supiera. Y chocamos. Y pues yo me fracturé la muñeca. Y me lastimé mis partes íntimas porque caí en la palanca de, bueno, en la zona de freno de mano y donde se cambian las velocidades, y pues me lastimé. Y también me abrí un poquito la cara, pero un raspón. Y pues yo estaba muy asustada porque aparte estaba lloviendo y fue como todo un caos. Mi mamá, cuando se pone muy tensa, se pone muy dura. Ella es una persona muy dura en momentos críticos. Entonces yo empecé a llorar como buena niña, asustada, sin saber dónde está, qué pedo, no supe qué pasó. Y ella me dijo, cálmate, que no sé qué. Yo estaba temblando, ya no quería llorar, estaba así de que, ¿qué hago? Me subieron a la ambulancia y el primer momento de todo este momento, los de la ambulancia dijeron, bueno, mira, al menos te llevan cuatro hombres guapos, todos eran viejitos. Y ya cuando estaba en la ambulancia me envolvieron como un tamal, no podía mover la cabeza ni de un lado al otro. Y mi mamá y mi papá no pudieron ir conmigo, y vino mi hermana. Y yo estaba llorando, yo estaba así de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no sabía ni qué hacer. Y ella me cuenta la situación de que su mejor amigo tiene una prima que no tiene un pedazo de la oreja, o sea, bueno, sí lo tiene, pero lo tiene como muy, como si fuera una gomita, o sea, no tiene como, ay, no sé, como un huesito y solo está la piel ahí colgando. Y que iban en el carro y que solo la oreja iba volando prácticamente como Dumbo y prácticamente hizo que dejara de llorar como de aquí al trayecto al hospital. O sea, estaba en la carretera, ahí rumbo a Calvillo, y dejé de llorar hasta el hospital, que fue estar médica, y me relajé bastante. Obviamente después me puse tensa y todo eso, pero creo que es el momento que más me ha hecho reír una voz, que fue la de mi hermana, y la agradezco mucho. Bastante. Y bueno, gracias.